tras el camino de lirios que forman los antifaces, suena el racheo. Capaces son los hombres que lo llevan de provocar el delirio. Tras esa hilera de cirios, tras la luz de los ciriales, los costaleros cabales del señor de los gitanos llevan con tanta dulzura al mejor de los nacidos que el reloj queda dormido entre la noche y el día. Se desata la locura sin que se altere el compás de esos que saben de más, que toda Sevilla ha visto cómo en serena quietud van repartiendo salud bajo las plantas de Cristo.